Nos estamos poniendo contentos al fin. Oh, se terminó la maldición conyugal. Ya muy pronto nos dejamos para no vernos jamás. Ya muy pronto nos dejamos para no vernos jamás. Nos estamos poniendo contentos al fin. Nos alejamos de la mediocridad. Yo no te voy a llamar, vos no te vengas a bañar. Todo concluye y no vamos a llorar. Vamos a hacer una fiesta para no vernos más. Para no vernos más, para no vernos más. Nos estamos poniendo contentos al fin. Se termina el negocio de la necesidad. Ya muy pronto queda abierta la puerta y alguien se va. Te deseo lo mejor. Llévate el calefón. Ya muy pronto en la mesa habrá un nuevo corazón. Nos estamos poniendo contentos al fin. Cada cual con su porvenir. Ya está todo mano a mano, no miremos atrás. Atrás quedó todo, todo quedó ahí. Nos estamos poniendo contentos al fin. Al fin, contentos al fin. Nos estamos poniendo al fin contentos. Se terminó la maldición conyugal. Sí, se terminó la maldición conyugal. Somos felices los dos. Estuvo muy bueno lo de la separación. Cada cual por su lado, todo mano a mano, contentos al fin.